estás tumbado, estás en on. Estás conmigo, tranquilón. Vamos de setas, Mario Bros. Si lo divina por el altavoz. Ojos vagos, looky look. Descolgado de mi cruz. Relajado, mindful. No te confundas que te hago kung fu. Pero mientras tanto, floto boca arriba en el charco. Me paso la pantalla de un salto. Oh, esto es música para lagartos. Esto es música para lagartos.